Seguimos en nuestro Más Vale Magazine. Son las 19:08 de la tarde. Así es. Y acaba de avisarnos también otro mensaje de Roxana Puche de que se iban a dormir porque me imagino que deben estar fusiladísimos. Así claro, que bueno. Aparte es más tarde. Les decía buenas noches. Bueno, sí, Oscar, este tema que hemos elegido, has elegido para hablar ahora es un tema uh-huh. enorme, Oscar, así que sí, dale. Sí, es enorme. Hay un tema que tiene que ver con lo judicial, que es fundamental, es muy importante y siempre queda relegado. Y puntualmente vamos a hablar de Rosencrantz. Carlos Rosencrantz es ministro de la Corte, sí. ¿no? Uno de los supremos, digamos, de la Corte Suprema. Sí. La Cámara de Diputados estaba viendo el tema de formular un juicio contra este integrante de la Corte puntualmente. Sí. Hay una comisión de juicio político de la Corte y analizará por qué Rosencrantz no se excusó, y escucha esto, no se excusó en intervenir en causas que estaban involucradas con ex clientes de su estudio. O sea, hay algo que puntualmente, si vos tenés una hermana o un amigo o una pareja que es abogado, no te puede representar, no te puede representar. Digamos que no está bien que te represente, y mucho menos si es juez y parte, no puede ser juez y parte. No, claro. Por más que no esté más en ese lugar, no tiene por qué tomar esos casos, porque en este caso con Rosencrantz, después vamos a escuchar un audio de la investigación esta que hizo Ariel Ijalat, que recibió, recordemos, en su momento una denuncia, que no llegó a ser denuncia, de el que era... por parte del gobierno de Macri en su momento, de la libertad de expresión. O sea, lo que hizo censurar es una cosa muy contradictoria, pero así fue esa época de nuestra historia. Sigamos esto, el oficialismo en diputados decidió avanzar con la formulación de cargos contra integrantes de la Corte. Está la comisión esta que decía, de juicio político de la Cámara de Diputados, resolvió esta semana, este martes, avanzar en la elaboración de un informe con la formulación de cargos contra integrantes de la Corte Suprema, no exintegrantes, cointegrantes de la Corte Suprema, son del Consejo de la Magistratura, la coparticipación, estas son las causas, los fallos, digo, pero estos no son causas, estos son fallos donde ellos decidieron. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, vos te acordás, esto para ponerlo un poquito en contexto, es... en su momento, Macri, cuando fue presidente, le dio una coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, claro. De la plata de todos los argentinos, decidió darle un porcentaje porque sí, ¿no? Porque sí, fue esto. ¿Qué hizo? Se apeló, por supuesto, la Reta lo apeló, y ¿qué hizo la Corte Suprema? Le dio el beneficio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de mucha plata, ¿no? La presidenta de la comisión es Carolina Gailar, del Frente de Todos. Está Rodolfo Tailade también en ese como colega, también, que salieron a pedir esto, por favor. Y acá hay algo que tiene que ver con este Carlos Rosencrantz. Está relacionado con abuso de poder. Este hombre, después vamos a escuchar algo de que Lee Jalat lo va a decir bien, pero intervino en 25 fallos que involucraron a sus ex clientes. Publicada en junio del 22 en ese portal, Juan Alonso también anotó, tiene una nota donde dice Gil La Vedra y Rosencrantz tienen fe, publicada en marzo, en Cohete a la Luna, y hablan de todo esto. Y vos fíjate cómo siempre salta alguien, que hay hubo un legislador por Corrientes, que es radical en parte de... de lo que es hoy la oposición, tratando de ningunear las palabras de Ariel Ijalat, que se presentó a declarar en la comisión esta. Y vamos a escucharlo bien, porque hay unos números, y yo lo voy a adelantar algo porque ya después de eso pasamos a otra cosa, pero cuando, por ejemplo... acá en San Luis hay internet gratis, libre, abierta. No es de las mejores, pero bueno, es algo. No se puede en el caso de la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia, porque hay un solo proveedor de internet, o sea, el dueño, si bien hay varias empresas, hay un solo dueño que es Clarín, Multicanal, Fivertel, Cablevisión, todo es un conglomerado que pertenece al grupo Clarín. Cuando le tocó fallar a Rosencrantz, este grupo fue parte de su buffet, o sea, fue... Eran clientes, sí. Eran clientes de él, sí. Y adivina por qué. ¿Por qué se paga internet? Acá, por ejemplo, se paga internet. Yo, de hecho, tengo fibra óptica, porque la de que da el Estado no tiene buena señal, en fin. Pero no importa. ¿Entendés? En Buenos Aires, en muchas otras provincias, no hay internet gratis. Por esto mismo. Eso es uno de los tantos, ¿eh? Claro. Pero, bueno, yo creo que si escuchamos a Ariel y Jalat va a quedar mucho más claro. Sí, claro. Dale, lo escuchamos. En el caso de la provincia de Santa Fe, Rosencrantz, incluso siendo juez de la Corte Suprema, presentó un pedido de regulación de honorarios a la propia Corte Suprema en una causa de un ex cliente, lo cual entiendo que también es algo bastante irregular. Ariel y Jalat, periodista, politólogo, documentalista. El trabajo que hice es bastante sencillo. Es en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, que la verdad que funciona muy bien, poner el nombre de cada uno de los clientes que tuvo Rosencrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de Rosencrantz. Es un trabajo bastante sencillo y todo de fuentes públicas y abiertas. Y anotar cada uno de los casos donde aparecía justamente un voto de Rosencrantz vinculado a un ex cliente. Y aparecieron muchísimos, detallo simplemente algunos, y han aparecido más. Había 3 fallos que involucraban a Telecom, ex cliente de Rosencrantz, un fallo que involucra a Artear, Telecom y Artear son parte del grupo Clarín, ex cliente de Rosencrantz, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 fallos que involucran a AMX, que es la empresa Claro de telefonía, 3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes, 4 fallos que involucran a la provincia de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos que involucran a YPF, también ex cliente de Rosencrantz, 5 que involucran al supermercado Día, 1 del Grupo América, 3 de Pan American Energy, 1 de Piero y 1 de PBB Polisur. Estos son simplemente algunos. Ay, ay, ay, Dios. Bueno. ¿Hasta dónde llega el poder, no? Ah, tremendo, tremendo. ¿Hasta dónde llega? Bueno, cuando uno, esto pasa muchas veces cuando uno dice, no pasa eso, son jueces, no pasa nada. No, sí pasa. Porque tiene que ver con nuestra economía, inclusive, viste, de disco, hay hipermercados, hay empresas, bueno, en fin, que deciden ellos que los aumentos también. Por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando apelan, generalmente llegan a ellos y tienen la seguridad de que van a ganar. Los mismos de siempre, digamos, ¿no? Y que además se cumple, ¿no? Esto, porque ganan y cada vez más ganan, ¿no? Ganan con la pobreza, esto es increíble. Exacto. Bueno, vamos a hablar de una palabra que está siendo súper usada y no sé si todos aquellos que la escuchamos sabemos muy bien qué es a qué se refiere esta palabra. Se trata de casta. Casta. ¿Qué es una casta? Y esto es una pregunta casi del millón. Sabemos quién la está repitiendo todo el tiempo, quién la utiliza todo el tiempo en una campaña proselitista, en una campaña electoral. Es el partido llamado La Libertad Avanza. Con su candidato a la cabeza, que es Javier Milei. ¿Sí? Creo casi que es una de las primeras veces que nombramos a este candidato. Sí, exacto. Bueno, sí, me parecía que era... No se nombra mucho, pero no. Igual tratamos bastante el tema con este hombre. Claro, lo hemos tratado bastante, pero en general hemos tratado de no nombrarlo tanto. Exacto, sí. En sí, este caso nos pareció absolutamente imprescindible, a pesar de que cualquiera de todos nosotros que estamos ahora escuchando esto, sabemos que casta tiene que ver con él, ¿no? Claro. Bueno, empecemos por decir que es una casta. Es un sistema social, la definición, y la leo textualmente. Uh-huh. Es un sistema social en el que el estatus personal se adjudica de por vida. Por tanto, en las sociedades organizadas por castas, los diferentes estratos o clases son cerrados, y el individuo debe permanecer en ese estrato social en el que nació de por vida. ¿Sí? Uh-huh. Eso es una casta. Es un estatuto personal que se adjudica de por vida. Uno pertenece a la casta X o a la casta Z. Ahí quedó adjudicado este estrato social para uno de por vida. Las características que diferencian estos distintos estratos sociales pueden ser la raza, la religión, que por accidente adquiera, o cualquier otro tema que por accidente adquiera al nacer, y con lo cual no va a poder cambiar nunca. Nunca. Es de por vida la adjudicación en la definición de la palabra y del concepto casta. Casta, las exacto. Sociedades de castas pueden verse como sociedad de clase, ¿no? Uh-huh. Decía recién, sí. En la que se adquiere una clase social con el nacimiento. Los sistemas de castas rechazan las relaciones con miembros de otras castas. Claro. Hay un ejemplo de una sociedad donde esto se da para todos aquellos que quieran ahondar un poco más en el sistema de castas, que es la sociedad india, de la India. Exacto, ¿sí? Exacto, exactamente. Eso estaba pensando. Hay castas y no se puede pasar de una casta a la otra, no se puede subir ni bajar. No, es de por vida eso. Es de por vida. Sí. Y no están muy bien vistas, o mejor dicho, se rechazan las relaciones con miembros de otra casta. Claro, o por lo menos relaciones muy estrechas. Y sabemos a quién nos referimos, ¿no? La pureza de estas castas, motivo por el cual se rechazan esas relaciones con miembros de otras, suele mantenerse mediante la regla de la endogamia. La endogamia es la unión matrimonial, digamos, entre miembros de una misma familia. Claro, ¿sí? Claro. El matrimonio debe ser entre personas del mismo grupo social. Uno pertenece a la casta A. Sí, sí, sí. El matrimonio debe ser entre personas que pertenezcan a la misma casta A. ¿Se entiende, no? Este término ha resonado mucho, muchísimo en los actos públicos de nuestro país y en nuestra actualidad electoral. De esto se trata, ¿no? Y traerlo ahora a la Argentina de hoy. De hoy, sí. Frente a este enorme, importantísimo acontecimiento que van a ser las elecciones definitivas presidenciales del 22 de octubre. Sí. Ha resonado esta palabra por aquí, por allá y por todos lados, donde los seguidores, ¿no?, entonan un cántico, una cancioncita, que es "La casta tiene miedo", dicen los seguidores de este partido o de este signo político llamado La Libertad Avanza. ¿Pero qué significa entonces? A ver, ¿qué significa esta palabra que en nuestro caso se arraigó en la retórica política electoral? ¿Qué es una casta política? ¿Qué es lo que enuncia La Libertad Avanza? Para Milei, que es el candidato de este signo político, la casta no distingue entre diferentes ideologías políticas. Para él, o en su opinión, todos los políticos comparten el mismo propósito, que es mantener y fortalecer sus privilegios. O sea que para el concepto de casta política que maneja La Libertad Avanza es de por vida esto también. De por vida. No hay manera de salir de esto. Y si uno sale, corre gravísimos riesgos, como pasan los sistemas de castas en el mundo, por ejemplo, en el de la India, ¿no? Durante toda esta campaña, el candidato de La Libertad Avanza también ha mencionado sus conexiones, ¿no?, con personalidades famosas, ¿no?, que comparten sus puntos de vista. Este punto de vista de la casta política, casta que es una casta cerrada de por vida, que el único propósito es mantener privilegios y fortalecerlos, no solo mantenerlos. ¿Con quiénes se ha juntado, digamos, o con quiénes se ha contactado el señor Milei? Por ejemplo, con el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert. Sí, exacto. Con este personaje discutió temas trascendentes de América del Sur, ¿sí? También se ha contactado. Ah, pues es un Chilavert es un conocedor. Sí. Conocedor de América del Sur. Sí, jugó en Brasil, jugó partidos en Argentina, jugó partidos en distintos países, claro, de la región. Sí, claro, por eso es un conocedor. Bueno, ¿él conoce los aeropuertos o las terminales de los ómnibus? Bueno, Milei discutió aspectos fundamentales, ¿no?, de nuestra América Latina y de los países que formamos parte. Bueno, sí. También no ha tenido ningún inconveniente el candidato de La Libertad Avanza de expresar ciertos puntos afines que tiene con figuras políticas de la talla de Trump Bolsonaro. Claro, sí, obvio. Sí. De eso hablamos la otra vez cuando hablamos de la campaña y de que está a cargo de la campaña mediática. Sí, me acuerdo. Trabajó para ambos. Pero bueno, hay como en todos los sujetos humanos, hay contradicciones, Oscar. Hay situaciones que hacen ruido interno y externo también. Sí. Parece ser que este candidato o que este signo político que es La Libertad Avanza tiene su propia casta también. Claro. Caramba, claro. Caramba. Sí, no están exentos de esas cosas. Claro. No, para nada. Tienen una casta propia, pero esa casta propia es buena. Mientras que la otra, lo único que persigue es enriquecerse y tener privilegios desmedidos, ¿no? Y esta casta, claro, hay castas y castas, sería castas la, y castas. La definición por antonomasia. Es eso. Hay castas y castas. Ha sido muy claro y muy preciso. Muy preciso, Oscar. Bueno, por ejemplo, tiene vínculos, La Libertad Avanza, tiene vínculos con dirigentes provinciales de una larga herencia política familiar. Claro. De larga herencia política y familiar, o sea, de una larga pertenencia a la casta política que tanto sanciona este candidato. Un ejemplo, en La Rioja. ¿Qué me contás del apellido Menem? Claro. Ya estoy haciendo el conjuro yo, Sí. Yo te invito a que vos lo hagas también. Lo estoy haciendo, pero no lo voy a decir. Bueno, no, yo tampoco, pero sabemos a quién nos referimos. Sabemos, sí. Bueno, ¿qué me podés contar del apellido Menem en La Rioja? Él tiene relación con Martín Menem, que es un sobrino del expresidente riojano. ¿Qué me contás de otro apellido? Bussi. Bussi. Sí. Nos tenemos que ir a Tucumán con este apellido. Claro. Es el hijo, ni siquiera un sobrino, es más directo todavía. Es el hijo del ex gobernador tucumano. Claro. Ex gobernador de la dictadura cívico-militar. Exactamente. Ahora, además, voy a contarte personajes que forman parte del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, seleccionados por su candidato y por quienes lo asesoran y lo acompañan. Debemos recordar a Carlos Rodríguez, que fue un académico allá por los años, hoy tiene 76 años, Obtuvo un doctorado en la Universidad de Chicago, trabajó para el Fondo Monetario Internacional, fue asesor financiero de distintos países europeos e incluso de la ex URSS, de la ex Unión Soviética. Este señor, Carlos Rodríguez, forma parte... Te hago un punto acá, un punto. Alto. Dale. Vos me estás diciendo, como diría Fantino, vos me estás diciendo que está una persona que trabajó con los comunistas. Entre otros, pero también trabajó con los países europeos, también trabajó con el FMI. Con los comunistas para eliminarlos. Sí, obvio, y obvio. Además es un señor mayor, tiene 76 años. Sí, claro. Forma parte de este Consejo de Asesores Económicos. Otro miembro de este consejo es el señor Roque Fernández, también con un doctorado en la Universidad de Chicago. ¿Sí? Claro, todo Chicago Boys, te diste cuenta, ¿no? Exactamente. ¿De dónde vino también este Cavallo? Exactamente, ya lo vamos a nombrar también. Se va tejiendo toda la casta propia de La Libertad Avanza. Este señor Roque Fernández, doctor de la Universidad de Chicago también, ha tenido momentos o periodos laborales en distintos organismos de globales, digamos, ¿no? Por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, el FMI... En la Argentina fue miembro fundador de la UCD en el año 82. Claro. UCD me hace acordar a Alzogaray a mí. Exactamente, eso es. Sí, sí. También fue director del Banco Central de nuestro país durante la presidencia del banco de Domingo Cavallo. También subió al Ministerio de Economía. Este es otro asesor o miembro del Consejo de Asesores Económicos. Es decir, miembro de la casta propia, de la casta buena que tiene La Libertad Avanza. Otro, el señor Darío Epstein fue uno de los principales asesores para el proceso de privatización de las empresas estatales cuando reinaba el apellido Menem. Claro, ¿sí? claro, de La Rioja. De La Rioja, aquellos años 90, la década del 90. Infame. La década menemista. También el señor Darío Epstein. Un otro más, este ya es como mucho. Se apoya en el sindicalismo también, pero en un determinado miembro del sindicalismo o un determinado sindicato, que es el de los gastronómicos, que hace agua por todos lados en cuanto a la brutal corrupción de este sindicato, es el señor Luis Barrio Nuevo, que ¿sabés cuántos años tiene ya? 81 años. Pero tiene una mente joven, tiene una visión de futuro que por ahí nosotros no tenemos. ¿Te acordás cuando quemó las urnas en Catamarca? Exactamente. No le gustó el resultado. No le gustó el resultado, quemó las urnas, exacto. Bueno, y la frutilla del postre, Oscar, como un nuevo miembro probable hasta hoy, probable o no, yo creo que ya está confirmado, un nuevo miembro de este Consejo de Asesores en lo Económico de la casta propia del señor Javier Milei en su signo político llamado La Libertad Avanza. No me pongo de pie porque no tengo ganas. Porque no me interesa. Porque voy a hablar de la cercanía muy cercana que está teniendo con el expresidente Mauricio Macri. Sí, sí, que ha habido unos roces porque salió a decir que en caso de que haya un balotaje, ¿no?, ellos van a apoyar a Milei. Bueno. Con la bronca de Pato Bullrich, que se lo quería comer crudo. Esta casta propia de La Libertad Avanza no es la que tiene miedo. esta casta propia aplaude la existencia de este consejo de asesores conformado por estos sujetos, ancianos prácticamente todos ellos, con una larga experiencia en este sistema que propone la Libertad Avanza. Los que tienen miedo... Nada nuevo bajo el sol, te podría decir yo, ¿no? Claro. Nada nuevo bajo el sol. No. Los que tienen miedo son, la casta que tiene miedo, son... ¿Cómo definiste vos hace un rato con precisión, Oscar? Hay castas y castas. Claro, bueno, pero es profundo lo que dije, no te rías. Muy preciso. Por eso te lo dice todo. Te lo dice todo. Hay castas y castas. Mirá, claro, pero te lo explico mejor, mirá. Dale. Hay castas y hay castas. Sí. ¿Entendiste? Sí, perfecto. En la casta, en la casta propia. En la casta propia de la Libertad Avanza lo tenemos a José Luis Chilavert, a Trump y a Bolsonaro, a Menem, a Bussi, a Carlos Rodríguez, a Roque Fernández, todos Chicago Boys, a Darío Epstein, a Luis Barrio Nuevo y la frutilla, a Mauricio Macri. Si esto no es una casta... ¿Qué es una casta? Pasamos a un tema musical que son las, si no me equivoco, dale. Esta vuelta, son las pastillas del abuelo. 34. Dale. Ah, sí, claro, dale. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13 en Radio Monk. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo Promedio, un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16 en Radio Monk. Sin peros en la lengua, es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros, sin en, la peros lengua. En la lengua. Los miércoles de 18 a 19 en Radio Monk. Con tanta gente hablando. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Estamos otra vez aquí, son las 19:39, Oscar. Exacto, y acá en estos lares también, en el este noroeste puntano también son 19:39. También, sí, estás dentro de la Argentina, ¿no? Estoy acá, sí, estoy todavía adentro. Hablamos castellano, pero... Sí, sí. Bueno, también... Con el mismo usuario, por ahora, horario, digo. Bueno, dale, algo muy interesante viene ahora, así que compartilo. Sí, nosotros siempre hablamos de la dictadura cívico-militar, tal cual, porque hay muchos empresarios que se beneficiaron, quise decir, con esto, y esto tiene que ver con una empresa puntualmente, La Veloz del Norte. Esto es una nota de Elena Corbalán en Página 12. Dice: a todos nos torturaban, ponían música, nos vendaban los ojos y nos picaneaban. Es una empresa de transporte de Salta. Este juicio contra el empresario se llama Marcos Levín. El otro que está en el juicio es el ex jefe de personal de la empresa, que es una empresa de transporte de pasajeros, ¿no? Sí, y el claro. jefe de la policial que tenía la comisaría ahí, en Orán, hay cuatro personas que están declarando este tiempo, y esto se está dando en Salta, como decía. Entre el 20 y el 24 de enero de 1977 hubo 17 empleados de la empresa de transporte de La Veloz del Norte, algunos secuestrados, otros apretados, todo este negociado, porque hicieron negocio con la dictadura, eso de eso se trató. Pero claro. Por ejemplo, Víctor Cobos trabajaba en la empresa, era delegado gremial y también era miembro de la comisión directiva, declaró también su hermana Cristina Cobos. Los otros dos testimonios fueron sobre detenciones que muestran la colaboración en tiempo de esta dictadura entre directivos y la comisaría cuarta es la que intervino, la que trabajó del lado de los empresarios y los represores. Ahí funcionaba y había un centro clandestino de detención y tortura en esa misma comisaría cuarta. Dice, en distintos procedimientos policiales realizados entre el 20 y 24 de enero del 77 en las provincias de Salta y Tucumán, efectivos de la comisaría cuarta de la policía de Salta, a cargo del acusado, Víctor Hugo Almirón, procedieron a detener, sin orden judicial, como era en ese momento, era así, a un grupo de aproximadamente 25 trabajadores de la empresa de transporte La Veloz del Norte. Estos operativos se justificaron con una denuncia que Levín presentó a la comisaría cuarta en enero del 77 por una supuesta defraudación a la empresa. No importa, había que ponerle un título, ¿no? Claro. Además, estos aportaron previamente a las autoridades policiales información necesaria para que las personas fueran detenidas y dónde encontrarlas. O sea, venía todo bastante, preparado. Siempre se ha dicho y lo vamos a seguir repitiendo, todos los medios que consideramos esto que voy a decir, que ha sido un plan sistemático y organizado. Sistemático, por supuesto. No, no, esto por lo que acabamos de escuchar hace unos días en el debate de los candidatos a presidente, de que hubo excesos. Sí. Excesos, algunos de los asesinos se excedieron, claro. No, sí, hablaron de guerra y no hubo guerra. No, por eso, ni guerra ni excesos. Hubo terrorismo de Estado y llevado a cabo con un plan sistemático de exterminio. Exactamente. Mm. Esto que dice la vicecandidata, o sea, la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, la verdad que da vergüenza ajena. Y viene representando intereses que le sirve ese tipo de discurso, ¿no? Por eso nosotros cada tanto traemos estas noticias, porque para esta gente parece que no existió. Cuando hablan de que no fueron 30.000 y todas esas cosas, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es horrible, horrible, sí. Sí, sí. Vamos a seguir un poquito con la noticia de Víctor Segovia. Era militante de la Juventud Peronista de Metán. Había de la ciudad de Salta, bueno, venía evadiéndose de la represión, lo venían buscando, y fue detenido en el baño de la terminal de ómnibus y llevado a la cuarta, donde fue torturado. Bueno, ahí cuenta, todos nos torturaban, ponían música, nos vendaban los ojos, nos picaneaban. En la comisaría estaban repartidos dos calabozos. Ahí se supo que había compañeros que estaban en la misma, porque se escuchaban los gritos de dolor. Y él reconoció tiempo después la voz de uno de los torturadores, que era este comisario en su momento, Sánchez. Sin embargo, bueno, no decíamos nada por el miedo que teníamos. Reconoció el otro, Víctor Cobos, que trabajaba en Veloz, era conductor de larga distancia, no era bien bien visto por la empresa, porque estaba en la comisión interna, era delegado. Fue detenido el día siguiente, cuando vino de un viaje de Tucumán. Lo retuvieron, en Metán, lo agarraron en Metán, digamos. Para Cobos, la empresa había intentado tenderle una trampa, dice. Sospecha que también, más adelante, él venía de Tucumán, ya sabían dónde iba a terminar, a qué hora, y supuestamente él había facilitado a Cobos el pasaje, en fin, todo un montón de cosas que no tienen asidero, ¿viste? No, claro que no. Es más, fíjate, lo subieron un Ford Falcon celeste, en el que andaba uno de ellos, y fue llevado a la comisaría cuarta, en fin, todas estas cosas que las sabemos, que las escuchamos todo el tiempo, pero que está muy bien volver a decirlas y repetirlas y recordarlas. Sí, pero Oscar, las escuchamos todo el tiempo. Nosotros las comentamos también, podríamos decir, todo el tiempo. Pero hay mucha gente que la olvidó. La olvidó. La olvidó, sí, que no tiene memoria. Sí, una memoria muy complicada esa. No, una memoria tan cortita que saben lo que pasó ayer, por ejemplo. Sí. No, mucho más allá de ayer. No. Es terrible. Sí. La falta de memoria es una de las responsables, digamos, de ciertos momentos políticos de nuestro país, como por ejemplo el que estamos viviendo. Claro. Como para terminar, dice, mucha gente fue torturada, a uno que se llamó Miguel Ángel Rodríguez, bueno, una locura, le quebraron la dentadura a patadas. Hay otro, Eugenio Motad, que terminó mal, psicológicamente mal, terminó loco, dicen. Hay otro que, bueno, brutalmente golpeado, en fin, todas estas locuras que sabemos todos. Todos no, en realidad, me corrijo, sabemos algunos, parece que cada vez menos. Bueno, la nota termina en la cúpula empresarial, se benefició grandemente con la política económica que implantó la dictadura militar. Además, participó activamente en la tortura, ¿no? Ya lo sabemos. Desde luego. Le facilitaron medios de movilidad. Y no me quiero ir muy lejos, pero pasó en Jujuy hace muy poco. Así es, Oscar. Uh-huh. Bueno, está siempre súper bien exprimir la memoria, ¿viste?, para que largue todo lo que tiene dentro. Y para todos aquellos que nos escuchan y para todas aquellas personas que coinciden de alguna manera con nuestra manera o nuestra forma de ver la vida y de ver el mundo y de ver nuestra Argentina. Separamos esto un poquitito y volvemos en un instante. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura. Bueno, qué clarísimo, ¿no? Qué clarísimo. Sí. Me gustó mucho este audio. Dije, lo edité un poquito, es un poquito más largo, pero es muy interesante lo que dice y cuánta razón tiene, ¿no? Este sistema que nos vende una realidad que no es, nos implanta una necesidad que no tenemos, todo para beneficio propio, ¿no? Así es. Vamos a hablar de otro. ¿Es conocido este hombre? Ah, perdón, pero te iba a sumar algo. No. Jesús Quinteros es mucho tiempo en radio, es el famoso Perro Verde, en un programa de radio muy conocido. Sí. Él es. Ajá. Bueno, me gustó mucho, de verdad, me gustó mucho, sí, está escucharlo. Muy bueno, está muy bueno. Así que lo podemos seguir poniendo, si es que. Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, como para despedirnos de nuestros oyentes, y que es nuevamente un tema que obtuve de la sección de Infobae Cultura, siempre nos provee de cosas muy interesantes, en realidad, en esta sección de cultura. Uh-huh. Aclaro. Sí. Bueno, en esas zonas, sí. Es una muestra. Todo esto sucede en el Museo Histórico Nacional. Museo Histórico uh-huh. Nacional, que está allá en Parque Lezama, ¿sí? Claro, cerca de La Boca. Claro. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es una presentación que se llama Tiempos de Provincias. Es una exposición sobre el periodo de construcción de la Argentina. Es una exposición que va desde la disolución, la muestra, ¿no? Abarca históricamente desde la disolución del gobierno central de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. O sea, va desde 1820, ponele, hasta 1852. Sí. Es una época en la que el eje de la vida social, política y económica de nuestro país sucedía en las provincias, Oscar. Es la época de las innumerables batallas por la independencia y por la constitución de un Estado argentino, en realidad. Fueron tres décadas, 30 años decisivos, muy conflictivos y muy violentos. Recordemos los caciques, entre comillas, los caudillos en cada una de las provincias ejerciendo la fuerza federal, digamos, como para con el propósito de construir un país federal y no un país con el ombligo puesto en la ciudad de Buenos Aires, claro, y en, claro, su puerto, uh-huh, ¿no? Claro. En esta exposición que se llama Tiempo de Provincias, también vamos a poder ver, ya está abierta en realidad, se pueden ver, uh-huh, pertenencias de Bernardino Rivadavia, de Facundo Quiroga, de Manuel Dorrego, de Alberdi, de Echeverría, de José Mármol, de Manuela Rosas, de Florencio Varela, del almirante Guillermo Brown. Bueno, prácticamente todo el libro de historia argentina, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. De Justo José Urquiza, de Chacho, sí, Peñalosa. Bueno, la mayoría de las figuras políticas de esa época. Esta exposición se puede visitar de miércoles a domingos y feriados, o sea, ni lunes ni martes, de, ajá, 11, ajá, a 19 horas, en este Museo Histórico Nacional, que está en la calle Defensa al 1600. No sé si todos ustedes, y te incluyo también, Oscar, porque has vivido la mayor parte del tiempo en la ciudad o cerca de la ciudad de, uh-huh, Buenos Aires, sí, si lo conocen. Yo lo visité por primera vez no hace demasiados años, y es un museo que vale la pena conocer. Es un se llama Museo Histórico Nacional. Y es, digamos que lo que promueve es la reflexión sobre nuestra propia historia. Entrás, uh-huh, allí y es como inevitable no empezar a pensar y a reflexionar y a debatir con quien haya sido aspectos y momentos de la historia de nuestro país. Porque se conservan, se investigan, sí, se exhiben, sí, objetos, piezas de arte, documentos históricos, todo, todo relacionado con la historia de nuestro país. Se exhibe, por ejemplo, la bandera, la histórica bandera que en 1812 acompañó a Manuel Belgrano en las batallas de allá del Alto Perú. Y algo que a mí me emocionó notablemente, Oscar, fue, uh-huh, el que le da un valor histórico al museo enorme, es la exposición del sable corvo de José, sí, de San Martín. Sí, sí, sí. De verdad, está exhibido con una respeto, uh-huh, con un honor, con una nobleza que emociona, Oscar. Emociona. Sí, sí, es muy interesante, sí, yo lo conocí, es muy interesante. Bueno, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero a mí es como que se me apretó un poco el pecho cuando vi ese... Aparte, sí, sí, vos sabés que donde está exhibido y las luces y el silencio, viste, todo da un halo así como de solemnidad, viste, que, sí, está muy bueno, me gustó, me impactó, bueno, mucho eso. No, y además, sí, sí, todos los granaderos que, uh-huh, hacen una doble fila, uh-huh, para llegar al fondo de este lugar donde está exhibido el sí, la vaina, sí, y el sable corvo. Y el sable, bueno, exacto. Los invitamos a todos aquellos que tengan ganas, uh-huh, uh-huh, este fin de semana o el otro, que es larguísimo el otro fin de semana, sí, viernes, claro, sábado, claro, domingo y lunes. Es un paseo, uh-huh, posible ir al museo. Sí, por supuesto. Al Museo de Historia, el Museo Histórico Nacional en, uh-huh, la plaza, el Parque Lezama. Bueno, Parque Oscar, Lezama. Sony, exacto, 57, exacto, así que nos vamos, nos, bien, despedimos. Bueno, ya estamos yendo. Espero que hayan disfrutado de todos estos temas, uh-huh, y que nos sigan acompañando, por favor, jueves, así tras jueves. Es, así es. Nosotros vamos a estar, así siempre es, por acá. Chau, Oscar, un beso y un abrazo, chau, grande. Un beso grande. Chau, chau. Gracias, chau, Vasco. Chau. Gracias. Chau, chau. Gracias, Vasco.